Vamos a hablar acerca de un tema que se llama, pues vamos a hablar acerca de la ocupación japonesa en Corea, que es una de las épocas que dan inicio como a esta revolución para crear ya un país concreto, que es Corea del Sur. Da inicio como para ya fundar una Corea y poder conservar esta identidad. Buenas noches a todas esas personitas que nos están visitando esta noche. Anda por acá de Trovador, un besote para ti. Anda mi Lilia Zaragoza, otro besote para ti. Para mi Eli Preciosa, también anda por acá. Y también anda por el chat del WhatsApp nuestro querido Sakura Kinomoto, también le mando un besote. Anda todavía en el camión, pero de todos modos vamos a seguirle mandando sus saludos porque sigue siendo parte del programa, ¿verdad? Pues el día de hoy pues vengo un poco con un tema algo delicado porque existe como mucha relación chocante entre Japón y Corea, precisamente por este detalle. Es cuando Japón decide o intenta apoderarse de Corea del Sur y lo logra, y lo hace casi por 30 años. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema, y también pues les aviso que los pedidos ya están abiertos, por si quieren hacer sus pedidos, ya sea por WhatsApp o por el chat principal de la página de nosotros de Station, ¿verdad? El día de hoy pues prácticamente mucha música, mucho contenido histórico, algo de lágrimas, porque ya ahorita que les platique exactamente qué es esto, ya les creo que van a sentirlo como lo sentí yo. Es un tema muy extenso, pero traté de resumirlo lo mejor posible para que sea más concreto y que vaya. Hablar del tema creo que nos tendría que ir como 4 programas, entonces vamos a resumirlo un poquito más, hacer así como lo más importante y lo que más llamó la atención a ojos internacionales sobre esto. Abarca la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y esto da paso a después ser la Guerra de Corea. Entonces vamos a escuchar un poquito de música, lo que yo les coloco, ando un poco torpe hoy de lengua, ya me oyeron. En lo que yo les coloco sus canciones y ahorita regresamos a entrar ahora sí con la playlist de Toki. Vamos a escuchar estas canciones. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya volvemos. Yo ey, oh ey. I'm the tree. 멋있다. 너나 맞아요? I'm the tree. 그렇다고 네가 태어난 아니니 너의 멋대로 중심이 돼. 제 멋대로 굴면 안 돼. 어떻게 한순간에 떨리니 소리 없이 너의 두 눈을 가리니 너의 뜻대로 흘러가네. 내게 상처를 주면 돼. 너의 생각만 아직은 행복이 참당하는 듯이 어리석게 너에게만 맞춰봤던 게 날 괴롭히네. 마지막까지 외롭게 해. 말이 없어도 왜 설명이 더 필요해. 화를 내도 입만 아프다니까. 너 멋대로만 해. Hey. 난 언제나 너너너너 해. 너 언제나 나나나나 해. 디아야 디아야 네 맘대로 중심이 돼. 난 너만 생각해. 그럴 거면 너너너나 해. 에이야 디아야 디아야 네 멋대로 굴면 안 돼. 멋대로만 해. 에이 밤을 세워 버렸어. 밤을 세워 버렸어. 차갑게 식은 머리도 너의 태도가 이해 안 돼. 이젠 조금씩 지쳐가네. 이젠 너도 내 앞길 챙기지. 너 없다고 무너질 내가 아니니 너의 품에서 벗어날래. 내 멋대로 살아갈래. 내가 맞춰 돼. I'm never necessary. 이런 식으로 매 반복돼. 나의 호의에 애도 너의 걸림은 있다면 뭔가 잘못된 거지. Estás escuchando la segunda temporada de Night Cover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, 참지 못한 웃으며 반기는 너를 봤어. 사실은 말야 난 많이 고민했어. 내게 아무것도 해줄 수 없는 걸. 아주 많이 모자라도 가진 건 없어도 이런 나라도 받아줄래. 너를 위해서 너만을 위해서 나 세상 모든 걸 당겨주지 못하지만 난 너에게만 이제 약속할게. 오직 너를 위한 내가 될게. It's only for you, just wanna be for you. 난 그렇게 지금 모습 그대로 내 곁에 있으면 돼. 난 다시 태어 수연아, 내가 사실 너한테 얘기하고 싶은 거 있었어. 뭔데? 너 있잖아. 어. 알잖아. 몰라. 뭐야? You know, you mean everything to me. I'm all for you. 형. 형. 뭐? 뭐해? 넌 모르지만 조금은 힘들었어. 내가 어린 나인지 그게 내가 아니라도 다른 누구라도 이젠 그런 마음 버릴래. 나 찾았어. 난 여기 있어. 영원히 너와 바라볼게. 잠깐 이거 맞잖아. ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de Suite Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com y forma parte de esta gran familia. Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Hanbok de Toki, edición segunda temporada. Mitología, cultura e historia de Corea. Ya estamos de vuelta. Voy a mandar saludos a todas las personitas que están por acá. Anda por acá, mi querida Eli. Un besote para ti. Anda, acaba de llegar Sakura Kinomoto al chat general. Un besote para ti. También anda de Trovador. Otro besote para ti. A mi querida y hermosa Lilia Zaragoza también. Otro besote para ti. Muchísimas gracias, chicos. Y a todas las personitas que se encuentran desde las sombras también les mando un besote tronadote. Para que vengan y les pueda mandar su saludo personalizado y les pueda poner alguna de las canciones. De hecho, me quedan en lista, o sea, bueno, para colocar, me quedan 3 canciones únicamente. Así que también andaba por acá nuestra querida Angie Kokoro. Otro besote para ti. Angie, tu canción es una canción original. Este programa habló más bien de covers. Bueno, manejamos más bien covers. No sé si tendrás por ahí alguna canción que yo te la pueda cambiar, porque incluso ya busqué ahorita covers y no de esa canción que me pediste y no hay. Entonces, como que, de hecho, vi que es una canción de estreno, entonces creo que no hay covers hasta ahorita. Te la puedo cambiar por otra canción si quieres y te la coloco, ¿vale? Pues bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a este tema que es la ocupación japonesa en Corea del Sur. Bueno, Corea en general, porque todavía era una sola Corea, ¿verdad? Pues prácticamente inició como una expansión del Imperio de Japón. Tenía como pleititos ahí con la parte soviética y con China, entonces para ellos era un tramo muy fácil para hacer negociaciones. Y era prácticamente su puente para pasar a estos dos países, China y toda la parte soviética. Entonces, como se la vio un poquito fácil, fue como empezó a tomar poco a poquito puertos, ciudades, y así se fue hasta poder conseguir toda la península. Todo esto pues prácticamente duró alrededor de casi 35 años. Se puede decir que es más o menos del 22 de agosto de 1910 al 15 de agosto de 1945, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Dice que aquí también durante casi toda la primera mitad del siglo XX hasta la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial es cuando prácticamente Corea está bajo el mandato o bajo una estructura militar muy fuerte y pues suceden una serie de cosas. Se dice que por lo general, bueno, en la historia de Corea del Sur, en todo lo que son documentos y demás, esto inicia porque se firma o no se alcanza a firmar bien un documento por parte de la dinastía Joseon y es cuando toma ventaja Japón acerca de esto y empieza a abarcar territorio. También fue parte del asesinato de una de las reinas, la última reina que fue como, digamos, la que más fuerza en cuestión de reinado, de dominio tenía, que era la reina Min. Es asesinada o es prácticamente japoneses son los que toman la parte de llevar este asesinato a cabo y es con lo que empieza este conflicto. Fue ocupada y declarada por el protectorado japonés mediante el tratado de Eulsa en 1905 y luego fue anexada mediante un tratado de anexión en Japón-Corea en 1910. Los tratados de 1905 y 1910 fueron declarados invalides por Corea del Sur, en cambio Japón lo negó. Esto es como prácticamente cómo inicia este dominio, cómo la empieza a tener el imperio japonés el dominio de este país y aparte pues Corea no puede con ellos y se toma pues ahora sí que a modo de rendición y pasa a ser parte del imperio japonés, ¿verdad? Aquí tengo unos datos como muy resumidos acerca de esto para que no se vea tan tan extenso porque sí, no quiero darle vueltas tanto al asunto, ¿verdad? Dice que el Tratado de Conexión de Japón entró en vigencia el mismo día que prácticamente es el que les mencionaba, el 22 de agosto de 1910, y como primer artículo decía, su majestad el emperador de Corea concede completa y definitivamente toda la soberanía sobre todo el territorio coreano a su majestad el emperador de Japón. El artículo 2 dice, su majestad el emperador de Japón acepta la concesión establecida en el artículo anterior consistente en la conexión de Corea con el imperio de Japón. O sea que hay una, ahora sí que literal, se rinde ante el imperio japonés y pasa a ser completamente ya mandato al imperio japonés, ¿verdad? Aquí yo noto, hay una cosa que en ciertos artículos dice y en otros no, pero lo que se me hace muy curioso es la edad del gobernante en esa época en Corea del Sur. Era la edad de 12 años. El gobernante de esta época, que era el rey Gojun, creo que se llamaba Gojun, tenía una pequeña edad, era un niño de 12 años que aún se encontraba bajo muchas enseñanzas filosóficas y todavía sobre muchas enseñanzas respecto a gobernar un reinado, un país. Entonces no tenía como toda esa, vieron como más posibilidades hasta los mismos eruditos y todos los demás que se encontraban alrededor del rey, más posibilidad de poder anexar con el imperio japonés, y así que deciden pues transformarse o evitar que los matara, pasar a ser parte ya del gobierno japonés, ¿verdad? Durante la Primera Guerra Mundial pues existe como ya una modernización más de Corea, ya existen como... se empiezan a hacer construcciones, entre ellos la estación principal de Seúl. También existe como muchas edificaciones, que es lo que yo les mencionaba, que en el artículo anterior acerca del Palacio Principal de Corea, se tira la parte sureste del castillo o del palacio y se forma y se edifica ahí una de las estructuras más importantes del gobierno japonés, que era como una base especial militar japonesa, que ahí se establece. Y pues empieza a ver, se introducen nuevos géneros de música, se empieza a introducir lo que es mecánica, nuevos conocimientos, empieza a entrar también la religión católica, muchas situaciones de esa manera. Y pues en la ocupación hubo mucho movimiento respecto a mover o modificar, modificar el estilo de gobierno, el estilo de vida y el mandato de estos países. Vamos a escuchar un poquito de música y ahorita regresamos, que son algunos de sus pedidos, para regresar a explicarles cómo estuvo esto de las ahora sí que pasando a lo que era la parte más cruel de este avance, porque en cierta forma sí hubo un avance, sí creció Corea en este aspecto, pero se viene la parte triste. Hubo mucho represiones, hubo muchos abusos y hubo mucho abuso de autoridad, que en cierta forma está teniendo un poco de relación con lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Vamos a escuchar las canciones y ahorita regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki y están escuchando Humbug de Toki aquí en Nightcover. Ya volvemos. I'm not afraid to die.

so sure that I'll be me. There's no promise that I won't give. I'll climb a mountain that's not too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. I want you to share that. Ya estoy de vuelta, chicos. Veo que están muy activos en el chat. Eso, me gusta, me gusta. Sí, caray, ¿no? Con esto, todos esos cursos en línea que está tomando uno. ¡Ah, qué caray! De hecho, sí, me peleo más con las páginas que en sí con el curso, pero bueno. Cosas complicadas. Pues bueno, vamos a seguir hablando un poquito acerca del tema. Bueno, se supone que... los coreanos no tenían tanta como tantos beneficios o tantos derechos en cuestión de participar en sí en el ejército o tener así como beneficios junto con la policía. Si eras alguien que estabas muy bien posicionado o muy bien relacionado con esta parte de lo que eran los policías o los militares, tenías ciertos beneficios, ¿no? Y todo esto pues llevaba a que pues prácticamente muchos, incluso coreanos, traicionaran a otros coreanos para tener beneficios respecto a esto. Se dice también que a partir de la Primera Guerra Mundial prácticamente ningún coreano podía tener contacto o no podía estar dentro de todo lo que eran estas fuerzas de policíacas o milicia japonesa por el hecho de ser coreanos. No tenían como la sangre pura japonesa, entonces no se les daba el beneficio o no se les daba el derecho de formar parte de esto, ¿verdad? Ya cuando entra lo que es la Segunda Guerra Mundial, por falta de ahora sí que de gente queriéndose enlistarse en la guerra, toman o deciden integrar a parte de la gente coreana, y no de una manera muy linda que digamos, porque en cierta forma estuvieron o en la parte de creación de todo lo que es los implementos para usar durante la guerra, y también pues prácticamente los hacían trabajar en la parte cruel o ruda de esto, que era creación de armas. Eran los primeros que mandaban en las primeras filas. Ya durante la Segunda Guerra Mundial se les da la oportunidad de formar parte de la, ahora sí que se los permiten enlistarse. Y durante esta época, pues prácticamente eran los que mandaban en la primera línea para que pues fueran prácticamente como el escudo de los japoneses, y pues eran los que recibían mal, ¿verdad? Todo esto. En cierta forma fue una época muy cruel para los coreanos, esta parte, ¿no? Muy pocos llegaron a ser alto rango en lo que es la milicia japonesa en esta época, y pues prácticamente los únicos, hubo un teniente que llegó a ser pues puede decirse que alto rango, su nombre era Park Chu-hee, y él prácticamente estaba a cargo de los campos de concentración coreana en Filipinas, fíjense, o sea, ni siquiera tenía como un poder así como de mandar o algo muy principal, pero bueno. También pues se viene algo muy triste, puede decirse yo, incluso en muchas películas, hay muchas series, hay muchos documentales respecto a esto, que pues prácticamente fueron los primeros en ser víctimas de los crímenes de guerra, y los forzaban o literal los ponían a hacer trabajos forzados de saqueo, incluso en los campos para poder hacer o poder plantar comida o hacer toda esta parte de agronomía para poderle darle comida a los japoneses, tristemente. También durante la Segunda Guerra Mundial, los burgueses militares japoneses denominaban a las mujeres de consuelo, que este es otro tema muy delicado en Japón, en Corea, que incluso todavía tienen como cierto recelo a esta parte. Incluso existe una estatua en Corea respecto a este abuso que hicieron los japoneses a las mujeres de esa época. Estiman que alrededor de 10.000 hasta 200.000 mujeres de raza coreanas, fueron las que recibieron estos abusos sin tener consentimiento. Prácticamente las denominaron para hacer, puede decirse literal, una esclavitud sexual para todos estos burgueses militares. Y pues prácticamente es, digamos, la parte más delicada que existe ahorita en la actualidad en Corea del Sur. Y pues pasa a ser así como que... Incluso hubo muchos detalles en cuestión de que las forzaban a abortar, con prácticas no muy, muy bonitas o muy incluso limpias, las esterilizaban. Muchos maltratos muy crueles, muy forzados y muy tristes. Se supone que también que aquí las víctimas pues quedaron bajo traumas muy fuertes, incluso se fue relegando o se fue cerrando un poco lo que es la herencia de la cultura coreana o el gen coreano respecto a todo esto que pasó acerca de las esclavas sexuales coreanas que se llevaron durante esta época. También hubo muchas víctimas de la bomba atómica que se llevó a cabo. ¡Ay, anda mi querida Emi! ¡Bienvenida! Si eres tú, ¿verdad? Dime que sí eres tú. Ay, dime que sí. Un besote para ti, preciosa. Qué bueno que andas por acá. Qué emoción tenerte por acá. Perdón, es que me emociona tener a mi Emi por acá. Ya tenía rato que no andaba por acá. También durante pues esta época, los coreanos fueron llevados a Hiroshima y a Nagasaki a lo que es limpiar la ciudad. Y ellos fueron prácticamente los que tomaron toda esta... radiación, puede decirse, y enfermaron. Ellos incluso mismos eran los que curaban a sus enfermos y evitaron los japoneses contagiarse o tener, a pesar pues, de eso, el karma es karma, y aún hay mucho enfermedad respecto a esta situación en Japón. Pero bueno, Esa es otra cosa, ¿verdad? Y pues prácticamente los coreanos fueron igual, como siempre, los primeros en mandar a limpiar y a recibir todo este tipo de situaciones. Hubo un total de 70,000 víctimas coreanas en estas ciudades. Y pues, bueno, aquí dice también que Japón impulsó a los coreanos una política de asimilación de la cultura japonesa en la escuela coreana. Y a la fuerza hizo aprobar nombres de estilo japonés, que pues prácticamente los hizo incluso llevar ropa al estilo japonés, idioma, modificar un poco el idioma al japonés, y hacerlo prácticamente como es fuera su cultura, no la cultura que ellos ya venían manejando. Durante este periodo también se perdieron muchos tesoros nacionales e incluso fueron hurtados por los mismos japoneses y se los llevaron a Japón. Pues bueno, esto es acerca un poquito de lo que es un resumen así muy corto, puede decirse, porque no, el chiste es ay, mi Emi, qué bueno que andas por acá, acerca de este tema que a mi perspectiva, en cuestión visual, en cuestión, ¿qué les diré?, avance, incluso cultural, se conocieron un poquito más los coreanos, y es cuando deciden ya, cuando en 15 de agosto de 1945, que fue la independencia de Corea, bueno, ya se pactó como una independencia, ya pasaron a ser libres los coreanos, ya ellos entienden por fin su identidad como Corea y pasa a ver otros detalles, ¿verdad? Aquí es cuando ya vienen un poquito los choques de ideologías, tanto del sur como del norte, y se involucra ya la guerra de Corea. Pero ese ya será otro tema, ¿verdad?, que después vamos a tomar. Pues bueno, vamos a escuchar un poquito más de sus canciones. Ah, nada más rápido, un detallito que quería hacerles énfasis aquí en este tema. Hubo muchas situaciones en las que los mismos coreanos formaban sus grupos para poder buscar una independencia. Se escondían, hacían sus planes y poco a poquito se iban metiendo más en la parte militar hasta poder lograr independizarse. Eso es lo que se me hace muy interesante. Ellos crearon sus propias tácticas para poder ya derrocar al gobierno japonés y poder ser libres, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar ahora sí un poquito más de su música y ahorita regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Acabamos de ir Hanbok de Toki aquí en Makeover. Ya volvemos. Hanbok de Toki, edición segunda temporada. Mitología, cultura e historia de Corea. 사랑했지만 부족했었나 봐. 혹시 우연이라도 한순간만이라도 널 볼 수 있을까. 하루하루가 불안해져 내 모든 게 갈수록 기미해져. 사진 속에 너는 왜 해맑게 웃는데 우리에게 다가오는 이별을 모른 채 널 보낼 수 없는 나의 욕심이 집착이 되어 널 가두고. 혹시 이런 나 때문에 힘들었니 아무 대답 없는 너. 바보처럼 왜 너를 지우지 못해. 넌 떠나버렸는데 너의 눈, 코, 입 날 만지던 네 손길 작은 손톱까지 다 여전히 널 느낄 수 있지만 꺼진 불꽃처럼 다 들어가 버린 우리 사랑 모두 다. 너무 아프지만 이제 널 추억이라 부를게. 너만을 바라보던 너의 까만 눈 향기로운 숨을 담은 너의 코. 사랑해 사랑해 내게 속삭이던 그 입술을 나. 너의 눈, 코, 입 날 만지던 네 손길 작은 손톱까지 다 여전히 널 느낄 수 있지만 꺼진 불꽃처럼 다 들어가 버린 우리 사랑 모두 다. 너무 아프지만 이제 널 추억이라 부를게. Estás escuchando la segunda temporada de Night Cover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hyojin-si, 스탠바이 할게요. 쇼타임. Oh, let the music control my body. 음악 속에 나의 이 private party. 막힌 채 let it go. 내 몸이 움직이는 대로. Go, let my body talk to the music. 그녀가 기다리는 게 뭔지 원하는 걸 알잖아. 느껴보

Ya estoy de vuelta, chicos. Sí, andamos Mood, Tiempo del Corazón, versión cover. Sí, cómo no, vamos a hacerle promoción a nuestra querida Eli. Claro, ¿por qué no? Pues vengan a escucharla todos los viernes a las... Ay, perdón, 11 de la mañana. Corrígeme si estoy mal. Bueno, 10 de la mañana. Ay, me vas a matar. Para que la vengan a escuchar, pues tiene como toda la temática de amor. Ya sea positivo o negativo, pero sigue siendo amor. Entonces vayan a escucharla todos los viernes a las 10 de la mañana, hora centro de México, sí, por Station K-Pop. Y también andaba por acá mi querida Emi, que es una vieja locutora de aquí mismo y cofundadora de nosotros. Andaba por acá mi querida Emi, un besote para ti. Anda también su abuelita y su hermano y su mami, también un besote para ustedes tres. Beso para los tres. Qué bueno que nos están escuchando. Y qué milagro que andes por acá, mujer. En verdad, estaría chido que volvieras. En verdad, nos gustaría tenerte por acá. Sería muy, muy padre. Te extrañamos un montón. Ya fui con el chisme con Corpi que andas por acá. Así que ya no tarda en aparecer aquí en el chat. Yo lo sé. Pero bueno, voy a también mandar saludos a todas las personitas que se encuentran en el chat. Anda por acá mi Lilia Zaragoza. Un besote para ti. También anda de Trovador. Otro besote para ti. También anda nuestro querido Sakura Akinomoto. Otro besote para ti. Andaba desde el chat del WhatsApp también Angie Kokoro. Mujer, pásame tu pedido. Te lo cambio. ¿Sale? Si alcanza a entrar tu pedido, mujer. ¿Quién más andaba por acá que me dijo? Yo quiero saludo también a todas las personitas que nos escuchan desde las sombras. Un besote a todos. Vengan para que les pueda mandar su saludo personalizado y su besote respectivamente. Y y también pues que andan escuchando. Muchísimas gracias en verdad a todos los que andan por acá. Nos da mucha alegría que estén platicando. Nos andaban diciendo que unos covers con ukulele, qué padre. La verdad es que sí me gustan. Dicen que es como raro que a quien le guste el ukulele, pero la verdad es que es muy bonito sonido. Entonces la verdad sí estaría chido. Pues bueno, vamos entrando ahora sí con que es la playlist de Toki, que es una sección pues prácticamente donde Toki les enseña la música rara que escucha, sí como no. Por lo general son canciones que traigo yo en mi reproductor o que tengo aquí en mi computadora. Y claro, son covers, ¿verdad? Me gustan las canciones originales, pero hay ciertos covers que no mejoran, pero les dan ese estilo tan peculiar y ese estilo tan padre que amas tanto la original como en versión cover, que no, o sea, y la verdad emociona mucho escuchar estas versiones, ¿verdad? El día de hoy pues prácticamente les traigo las de siempre, cover en español, cover en otro género musical y cover fan para esta primera parte. Les traigo una canción en español a cargo de Lala, que es una de nuestras favoritas en cuestión de covers en español, con la canción Stay Tonight, de nuestra querida Chungha. Y también traigo para ustedes cover en otro género musical, en una versión banda, puede decirse rock. Este no tiene pista de canto, puede decirse que nada más es musical, es instrumental y es versión rock. Y también les traigo, esta es una versión de What It's Love de nuestras queridas Twice. Y en cover fan traigo una canción de Suran, que es una chica que ha colaborado, es una rapera, compositora, baladista, yacera. Abarca muchos, muchos géneros esta mujer. La verdad es que es uno de los mejores géneros que a mí me gusta. Y es una canción que se llama Wine de Suran. Vamos a escuchar estas canciones. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Y consejo de Toki: si tienen audífonos a la mano, pónganselos, porque algunas canciones traen unos soniditos muy interesantes, muy padres. Incluso pueden, si no traes audífonos, no se escuchan. Pero muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita regresamos, ¿vale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Están escuchando la playlist de Toki aquí en Nightcover. Ya volvemos. Cover en español. Thank you. siento está cerca de mí. Cover en otro género musical. Oh, cover interpretado por un fan. Ya estamos de vuelta, vamos a hablar un poquito acerca, bueno, rápido nada más voy a hacer así como una recomendación acerca de series o temas, muy rápido, así nada más voy a mencionar nombres, no voy a dar mucho así de que, porque no es mi tema, ¿verdad? Pero para que tengan una idea más o menos relacionada a este tema de que les decía yo sobre la ocupación japonesa en Corea, pues tenemos la película de la que ya les había hablado yo, que es Love Lies, que es la película de dos cantantes o dos chicas kisen, que son las tipo, puedes decirse que son las geishas coreanas, o que llevaban cierto reglamento o ciertas enseñanzas muy similares a lo que es la práctica del de ser geisha, pero ahora sí que ubicado en Corea, en Corea, pues. Y esta película se sitúa precisamente en esa época de la ocupación y en el momento en que ellos ya se independizan de Japón, ¿verdad? Esta película pues se llama Love and Lies, es muy buenísima. La verdad es que el vestuario, la escenografía, la música, los temas, todo está muy bien llevado. También tenemos la película de Battleship Island, que es una película que se basa prácticamente en una isla donde tenían ahí a gente coreana recibiendo como toda esta parte, como les dije yo, eran como el saco de box de la guerra por parte de los japoneses. Y en esta isla pues se involucra un rebelde de la independencia, que en este caso viene siendo Song Joong-ki, que es el chico que sale en Descendientes del Sol. También esta película situada en esta época, por si quieren pasar a verla, The Battleship, también muy buena, Island, The Battleship Island. Y por último les traigo Mr. Sunshine, que es una serie que se encuentra en nuestra querida Netflix, nuestra salvación de esta cuarentena, de esta época, y también situada en esta época cuando habla de prácticamente cuando van entrando los japoneses a Corea y van tomando poder de esta parte, ¿verdad? Aquí también pues encontramos un poco acerca de la internacionalización de esta parte, donde empiezan a entrar mucho diplomado de otros países, tanto como Estados Unidos, Francia y así, ¿verdad? Donde se van edificando también va entrando el modernismo o la parte moderna a Corea, ¿verdad? Pues bueno, vamos a escuchar las siguientes canciones de la playlist de Toki. Estas son un cover internacional. Es la chica de Akadon Musician, es Sung Hyun. Una canción que es de una de mis favoritas de toda la vida, que es Love o L-O-P-E. Que es muy buena, cantada por Frank Sinatra principalmente. Y también tenemos en cover lunar, ¿alguien vio The Greatest Showman? Vamos a escuchar un cover de un programa que me gusta mucho, se llama Vocal Play. Es un programa únicamente usando sonidos por la ahora sí que formados o hechos, incluso instrumentos imitados por medio de sonidos de boca, en la boca. Muy buen programa. Alguien envió también Pitch Perfect. Es algo muy similar a eso que vamos a escuchar. ¿Vale? Entonces vamos a escuchar This Is Me de The Greatest Showman y Love de Frank Sinatra en versión cover. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki. Están escuchando Night Cover. Ya volvemos. Cover Internacional. I see. V is for

ya estoy de vuelta. Esas fueron las dos canciones. Creo que se cortó un poquito, disculpen. Creo que mi internet anda un poquito loconchón el día de hoy. Una disculpa por eso, chicos. Bueno, pues lo pronto, esas dos fueron las canciones para terminar esta sección de Playlist de Toki. La verdad es que la canción de Sung Hyun me gusta muchísimo cómo ella versiona las canciones. Su estilo es muy bonito, me gusta mucho, mucho. Y aparte el tono de su voz y la calidez de su voz es súper bonita. Entonces, no sé, siento que le da ese toque tan bello y tan tierno a algunas canciones. Me gusta mucho, mucho, mucho. Pues bueno, vamos a terminar con esta parte ya para escuchar un poquito más de sus canciones y entrar a la que es Show Me The Music. Hoy les traigo The King of Masked Singer, que es uno de mis programas también favoritos, que es donde también sacamos mucho material para este programa, porque vienen unas versiones muy padres. Entonces, les traigo un poquito de mis canciones favoritas. Vamos a escuchar sus pedidos y ahorita regresamos con esta parte, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esto fue la playlist de Toki, aquí en iCover. Ya volvemos. Playlist de Toki, edición segunda temporada. Look at me, look at you, 누가 더 아플까 your smile 누가 you are 두 눈에 피눈물 흐르게 된다면 sorry 누가 you are 나 어떡해 나 약한 날 견딜 순 없어 애써 눈물을 가린 채 사랑의 숨통을 끊어야겠어 Let's kill this love Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Drum, bum, bum, bum, bum, bum, bum Let's kill this love Drum, bum, bum, bum, bum, bum, bum Feeling like a sinner is a fire written I got the hook He said you look crazy Thank you baby I will be love to you Give me all mess of this love is my favorite Did you bless me silly can be dangerous Lucky me lucky you 결국엔 거짓말 will lie So what so what 만약에 내가 널 지우게 된다면 so sorry I'm not sorry 나 어떡해 나 약한 날 견딜 순 없어 애써 눈물을 감춘 채 사랑의 숨통을 끊어야겠어 Let's kill this love Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum Let's kill this love Estás escuchando la segunda temporada de Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Can't you see the look in my eyes? tears are flowing down as you say goodbye. Oh, though I loved you more than I could describe, you still left my heart out bleeding inside. Your arms are all I can feel, holding me in pain so I cannot heal. Our past locked me up inside, painful to get go, cause I love you so. Cry, cry, can't you see the music? We were in love and you knew you were my boy. Baby, can't you see the look in my eyes? Tears are flowing down as you say goodbye. Oh, though I loved you more than I could describe, you still left my heart all bleeding inside. El tiempo del corazón está en tu corazón y Station K-Pop. Recuerda que este es un programa dedicado al amor, donde podrás encontrar las mejores frases de amor, desamor, emoción, felicidad, en fin. Frases que te llegarán al corazón y que están albergadas en tus canciones favoritas. No olvides sintonizarnos todos los viernes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Y hashtag, por si te lo perdiste, espera la romántica repetición todos los martes a las 10 de la mañana, de igual manera hora del centro de México. Solo podrás encontrarnos exclusivamente por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Show Me the Music. Producciones musicales televisivas coreanas. Ya estamos de vuelta, chicos, una mega disculpa, el internet me botó horrible, en verdad, una mega disculpa, oyeron cortada esa canción, discúlpenme por favor, Sakura Kinomoto, discúlpenme por favor. Ah, ya me botó de nuevo, ok. Ah, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Ah, estoy llorando. Creo que ya agarró de nuevo. Díganme si me escucho, chicos, por favor. Estoy sufriendo, en verdad. Pero bueno, vamos a hablar acerca del programa de King of Mask Singer, que es un programa que ha cruzado las fronteras de Corea del Sur, ha llegado hasta incluso Italia. Este programa, pues prácticamente ya lo han visto, es prácticamente el cantante bajo incógnito en una máscara. Tenemos un panel que adivina o tiene noción de quién puede ser disculpen por eso, quien pueda ser la persona que está cantando. Existen pues prácticamente rondas, duetos, y así se va decidiendo quién es el que canta mejor y quién va pasando a la siguiente ronda para poder seguir cantando, ¿verdad? De aquí pues hemos tenido invitados tan padres como nuestra querida Yura de Girl Generation, a Sandul de B1A4, no sé, muchas participaciones, de incluso en el panel de jueces, quienes adivinan, quienes cantan. Ay, muchas gracias, chicos. Es que me preocupo mucho porque me estresa que se me vaya el internet, pero bueno. Fíjense que es lo que se me hace bien padre, han caído bajo en otros países, pero la verdad es que no está tan chido como la versión coreana, debo decirlo yo. Soy muy fan de la versión original. En este caso sí no me voy por el cover, ¿verdad? Me voy por la original. Pues en México pues le llamaron ¿quién es la máscara? ¿Quién era, verdad? Pero bueno, en Alemania, en Francia, Países Bajos también se llevó a cabo este concurso o esta versión. También lo tuvimos en Estados Unidos, por medio de Fox, quien fue el difusor o el encargado de traerlo a Estados Unidos, ¿verdad? Es un programa muy peculiar, como ya les decía, es bajo incógnito y tienen que adivinar. Anda por acá nuestra querida Kat, un besote para ti. Muchísimas gracias por andar escuchando, qué bueno que llegaste. Anda también mi Eli, un besote para ti. Anda de Trovador también, un besote para ti. También anda mi querida Emi, otro besote para ti. Y a tu familia querida que nos está escuchando. ¿Quién más andaba por acá? Lilia Zaragoza, otro besote también para ti. ¿Quién más andaba por acá? Nuestra Sakura Kinomoto, un besote para ti. También andaba por acá nuestra querida Angie Kokoro, otro beso también para ti. Muchísimas gracias por escuchar. Y pues con motivo de este... se me fue otra vez. Rayos. No, muchachos. Con motivo pues de este tema de King of Singer Mask, les traía tres canciones. Una de mis favoritas que canta The Brown Ape. Bueno, el grupo es un grupo de los 90s, Brown Boys, creo que se llama el grupo. Y la canción se llama I Believe in You, en inglés. Es una de mis favoritas y es versión pues de este programa. También les traigo a Minzo, otra de mis artistas favoritas, cantando una versión de Rogue, de las chicas de G-Friend. Y por último, les traigo a otra de mis favoritas. Ella en verdad hizo una versión tan importante, tan chida de las chicas de Blackpink. Se llama Kwon Jina. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita regresamos ya para despedir el programa. Y una disculpa en verdad a todos por todos esos cortes que ha habido. Internet me está troleando. Entonces vamos a ver si se pueden escuchar estas canciones. Si no, ya me despido, ¿verdad? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki y están escuchando Night Cover. Ya volvemos. Sí. 다시 시작한 널 알면서 이젠 나 없이 추억을 만드는 너라는 걸. Estás escuchando la segunda temporada de Night Cover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Do it, da da da da da. 합니다. 지금 내가 걸어가는 거린 Blackpink 4-way 사거린 동사원 남북 사방은 all running in a bucket list 싹 다 버린 널 당기는 것도 멀리 밀치는 것도 제 멋대로 하는 bad girl 좋건 싫건 누가 뭐라 하도 맨날 나는 bass 저 입성 나도 뱀가 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 적은 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 굳이 원하면 test me yeah. hey. 만만한 걸 원한다면 Into it then through Do Ah yeah ah yeah ah yeah Into it What you gonna do when I come through with that yeah. What you gonna do when I come through with that there? 뜨거워 뜨거워 뜨거워 like fire. Show Me the Music. Producciones musicales televisivas coreanas. ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? ¡No lo pienses más! ¡Te estamos buscando! Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola, hola chicos. Creo que voy a tener que dejar la señal. Me está botando muchísimo y me da miedo de que hacerle algo a la radio. Les debo esta parte del programa, la edito y la podemos poner para repetición para que la puedan escuchar. Se quedan pues aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. En verdad chicos, una mega disculpa. Espero estén bien. Bonito inicio de semana, los quiero un montón y gracias por acompañarme. Se quedan en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, muchísimas gracias por haberme escuchado y una mega disculpa. En verdad no quiero trabar la radio, así que besote, besote para todos. Muchísimas gracias. Thank you. Gracias por sintonizar Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nightcover y yo, Toki, te estaremos esperando cada lunes. Les deseo dulces sueños y una linda noche lunar. Aprendí.